Arrancábamos el programa escuchando Cuando Agosto Era 21, recomendado por la radio comunitaria El Brote desde Córdoba, de Inés O'Connor, cantante de Villa Ciudad Parque. Desde su álbum Lanza del Silencio nos trae este tema, que es una canción chilena censurada en los años 70 y 80, inspirada en la realidad del aborto clandestino. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Arrancamos el viaje y nos vamos para San Juan. Radio La Lechuza nos trae un poco de rap. Hola, audiencia de todo el país. Hoy traemos al músico chileno naturalizado sanjuanino Alexis Betancourt, alias Sixela MC. Suena en el 2019, bien. Sixela MC en el micrófono. ¿Dónde estaban en el beat? Yo, yo. Desde San Juan y San para el mundo. Y es que entrando en mi sueño me encuentro con mi espejo en divina calma. Se encuentran ansiedad de ruinas olvidadas, espejos rotos y fotos quemadas. De aquel momento de valores claro donde queda solo frente a la mirada de prejuicios de Habana, de aquel que encara la crítica desde su ventana. Acomodado dedo sola mirada vaga, entrena en cara a la jugada. Cansado de consignas llenas de acciones vacías, día tras día con su hipocresía. No da lo mismo gritear, hablar y hablar, también hay que actuar. Pensamiento, palabra y praxis entrelazan entre papel y lápiz. Es fácil quejarse con la guitarra colgada, pero cuando hay que marchar te quedas en la cama. Artista, si no te posicionas en el debate social, de vos no me queda nada que pensar. Siento y lo preso en un cuaderno y digo pienso, y me siento más completo cuando expreso en acción el pensamiento, palabras comprometidas, pensamiento lo hago cierto. Siento y lo preso en un cuaderno y digo pienso, y me siento más completo cuando expreso en acción el pensamiento, palabras comprometidas, pensamiento lo hago cierto. Pues date cuenta, bufones de corbata manejan la jugada, la cancha ya rayada para ver quién gana. Tienen el plan armado para que nos matemos, claro, y mientras haya monopolio son ellos que han ganado, son ellos que han ganado, son ellos. Pues qué onda, puede ser que coqueteos intelectuales llenen tu alma. No quiero ser majadero, pues juegos enteros entran en colisión. Entonces pensamiento, palabra y acción, verbalizar no cuesta nada. Pero el verbo no siempre es el mismo, insisto, pero el verbo no siempre es el mismo, no. Siento y lo preso en un cuaderno y digo pienso, y me siento más completo cuando expreso en acción el pensamiento, palabras comprometidas, pensamiento lo hago cierto. Siento y lo preso en un cuaderno y digo pienso, y me siento más completo cuando expreso en acción el pensamiento, palabras comprometidas, pensamiento lo hago cierto. Miro para adelante, siempre miro para adelante. Si miro para atrás para recordar algún instante, que la vida muestra el sabor de lo aprendido. Cuando lo siento dentro pues ahí me siento vivo, entonces me hago cargo. Y sin embargo el trago amargo de las contradicciones se hace notar. El gran letargo de la siembra de idea comienza a sostenerse entre rimas y corcheas. Preso en un cuaderno y digo pienso, y me siento más completo cuando expreso en acción el pensamiento, palabras comprometidas, pensamiento lo hago cierto. Siento y lo preso en un cuaderno y digo pienso, y me siento más completo cuando expreso en acción el pensamiento, palabras comprometidas, pensamiento lo hago cierto. Ahí sonaba Espejo de su disco Autogesta. Ahora vamos a escuchar Imaginemos, grabado en cuarentena. Veinte. El cuerpo dormido en silencio, en sigilo, el viento comulgando en vigilia. La razón parece escondida en cada esquina, en cada druida cuelgan lágrimas. En un suspiro arden páginas. Arden páginas. El ojo mira disfrazado de ciencia, de que lo hubiera sentido fluir en fin. Cuántos metros a seguir por los pasillos de sin fin. Por eso fui, ya terminé, pedí al grito, el papel, solté, soñé. Y en el vacío me encontré, por fin seré lo que yo quiera que sea. Será una buena idea, pregunté, no importa, no hay tiempo pues para dudar. Por suerte tengo voluntad para soñar, sin más que la desnudez de la gordura. Más pura la dura travesía, confía, decía, la voz que vence de dulce melodía en la noche más fría. Imaginémonos en un mundo sin pudor, sin patrón y paredón. Con más color que la sabiduría de un mentor, ya de su propia historia. Memoria, cólera, viseras, en paz, servidas en la mesa. Un canto comenzar el día, libertad, buenas palabras que riman con poesía. Vía transcurría por fía, porque quería para poder imaginar lo que prohibía. Hasta ver si va. Perder el miedo de abrir las alas y volar. Llegar será el ser de su panóptica conciencia. De su panóptica conciencia. Digi Germes. Dormido en silencio, en sigilo, el viento comulgando en vigilia. La razón parece escondida en cada esquina, en cada druida cuelgan lágrimas. En un suspiro arden páginas. Arden páginas. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos viaje y vamos para Córdoba. Radio Garabato desde San Marcos Sierras nos recomienda esto. Hola, ¿qué tal? Me llamo Mario Alonso. Nací, crecí en Remedio de Escalada, Buenos Aires, y me vine a vivir a San Marcos Sierras hace 7 años y soy acordeonista y tecladista en diferentes agrupaciones aquí del pueblo. El próximo tema se llama Palo y fue una jam compositiva que hicimos entre los vecinos aquí del barrio chino. el tema de cortina se llama Santa Morena de Jacob du Bandolim. Un lloro antiguo, antiguo. Temas más que nada están basados en folclore latinoamericano y algunas experimentaciones que hacemos acá con los amigues. La creación musical la concibo desde un punto de encuentro, es la forma en que aprendí a relacionarme haciendo música con los otros y también enseñando música, ya que todos somos músicos. Solo a veces nos hace falta una refinadita. Y no quiero olvidar decir que, bueno, todo fue grabado caseramente con los equipos que teníamos. Por eso la calidad del audio, pero el corazón es grande. El próximo tema se llama El Loco, en referencia a la primera carta del tarot, porque fue grabado por muchos locos. Ha comenzado otra vez para sumergirse en aguas desconocidas, para nadar de otra manera, para aprender a nadar de otra manera, ver la inmensidad y los secretos de la vida. Ha llegado la hora de contagiar la alegría, de hacerte cargo de tu propia libertad y expandir la conciencia de todos los tiempos. Ha llegado la hora de ser felices, ha llegado la hora de no hacer la música. Cielo y tierra, una unión perfecta. Ballera, a la hora, ballera. Ha comenzado otra vez para sumergirse en toda Latinoamérica, para nadar la muerte y el renacimiento. Ha comenzado otra vez para sumergirse en los próximos, para nadar de otra manera, para aprender a nadar. Otra vez, soñadores, gente presente, es nuestros soñadores. Poetas, musiqueros, teatreros, payasos, malabaristas. Busca la mitad. La voz de los soñadores. Busca el presente es nuestro. Busca atardeceres. Vamos hacia adelante. Busca los ojos de un niño. Ahora. Esa mirada que ve el mundo por primera vez. Que suene la música nuestra. Y terminamos este viaje. Por Río Negro, Radio Mural nos trae un poco de blues de la mano de la banda Blues de Garage. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Fernández y desde acá, desde el norte de la Patagonia, hoy les presentamos a Blues de Garage, una reconocida banda con una amplia trayectoria en toda la región. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. Bueno, me presento, yo soy Mario Vidal, soy vocalista y guitarrista de Blues de Garage. Blues de Garage es una banda oriunda de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, de acá del sur del país. Bueno, es una banda que tiene 26 años de trayectoria. Hemos tenido la posibilidad de participar en escenarios a lo largo de todo el país, como también hemos tenido la dicha de poder representar a Argentina en festivales internacionales. Así que bueno, estamos bastante contentos con eso, muy contentos con los logros de la banda. Volar termina con la mentira. Las piedras que pusiste en mi camino, ya ves, me lastimaron los pies. Mira, esto no da para más. Mejor volve hoy con tu mamá. Tenido la oportunidad de compartir escena con grandes exponentes de la música y del género. Por nombrar algunos es La Mississippi, Papo, Memphis La Blusera, La Black and Blues, Chevy Rockets, Miguel Botafogo, entre otros tantos que bueno, ahora si no se haría un poquito larga la lista. Los integrantes somos 5, somos un quinteto. Estoy yo, reitero, Mario Vidal, en guitarra y voz, líder, Jorge Anabalón en guitarra, Facundo Anabalón en bajo, Santiago Sabatini en armónicas y Leonardo Rulo Cesi en batería. Nosotros hacemos un blues muy urbano, un blues con unas líricas muy, muy de barrio y muy de ciudad que pueden ajustarse a cualquier lugar geográfico que nosotros nos estemos presentando. Así que somos una banda que somos bastante dúctil y eso nos ha permitido entrar en varios escenarios a lo largo del país. Así que bueno, les dejo nuevamente un saludo a la gente de Radio Mural y Farco. Y bueno, los dejo en compañía de Volá, que le da nombre a nuestro último disco, y 25 y San Martín, que también está en ese último disco Volá. Aclarando también que todos los dos discos nuestros están producidos por el señor Ricardo Tapia, que es cantante de La Mississippi. Tanta historia en esta esquina, tantos vasos que llenar. Los amigos y enemigos juntos buscan un lugar. Aventureros sin rumbo, no está más el concubar. Una barra triste llora, no hay codos que acurrucar. Esta esquina esta mañana amaneció muy formal. Las baldosas cuentan noches del garage y el concubar. La monada se movía como máquina a vapor. Mucho brindis, poca charla, entre humo y rock and roll. Ya hace tiempo en esa esquina que la noche se apagó. Desde el bondi hoy se ve la gloriosa intersección. La vereda bien barrida, la persiana de chapón. No se escuchan más los coros de ese blues en mi mayor. Esquina del pueblo, 25 y San Martín. Esquina del pueblo, 25 y San Martín. Cae son y el viento canta, que hoy el coco vuelve a la esquina del pueblo, 25 y San Martín. Esquina del pueblo, 25 y San Martín. Cae son y el viento canta, que hoy el coco vuelve a abrir. Se movía como máquina a vapor. Mucho brindis, poca charla, entre humo y rock and roll. Ya hace tiempo en esa esquina que la noche se apagó. Desde el bondi, hoy se ve la gloriosa intersección. La vereda bien barrida, la persiana de chapón. No se escuchan más los coros de aquel blues en mi mayor. Esquina del pueblo, 25 y San Martín. Esquina del pueblo, 25 y San Martín. Cae sol y el viento canta, que hoy el coco vuelve a la esquina del pueblo, 25 y San Martín. Estamos felices de seguir por esta senda y esperando que pase todo esto para poder volver a pisar escenarios. Les mando un beso gigante, un abrazo más grande todavía. Cuídense mucho y nos estamos viendo muy pronto. Abrazo. Y nos vamos, habiendo recorrido una vez más todos los rincones del país con la música de nuestra tierra. En la producción y realización, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, quien les habla de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Será hasta la próxima.